Las expresiones vertidas por el señor Raymond Ayala no son necesariamente la opinión del reggaetón. Oh. Yo también los quiero. Te voy a dar el mismo cariño que tú me das. Ok. Adelante, mi nombre no es Raymond, mi nombre es Ramón. Si tú no me conoces bien, no seas tan lambón. Tiene la boca suelta, lengua goma. Tú no te criaste conmigo allá en la loma. Ni en Villa Kennedy, así que vite roce. Podrás saber quién soy, pero no me conoces. A mi nivel no encuentro un amigo franco, porque todo el mundo me ve como un blanco. Me levanto y siempre hay un nuevo lío. Un envidioso que está pendiente a lo mío. ¿Qué pasó, pana mío? ¿Qué fue? Para ser humilde hay que estar hundido. Ya aquí te olvidaste los pobres. Estás equivocado, me olvidé de los acomplejados. Me llevaron a progresar, no es un pecado. Si yo lo que tengo me lo he sudado. Esto no fue regalado, pero como quiera me critica por lo que tanto en mi vida he luchado. Si estoy callado, soy un comemío. Si me pongo a vacilar, ya me creo una chavienda. En el camino aprendí yo que aunque haga las cosas bien, como quiera van a hablar. Si nunca has pecado, alza la mano si odias el dinero. Los hipócritas con las manos arriba, yeah. Alza la mano si no tienes problema. Alza la mano si nunca has pecado. Alza la mano si odias el dinero. Los hipócritas con las manos arriba, yeah. Yo soy figura pública, estoy expuesto a la crítica de gente buena, gente humilde, gente estúpida, gente chismosa, gente morona. Parásitos que les gusta hacerle daño a otras personas. Gente que te dan una crítica constructiva. Gente mala, que no merece estar viva. Gente puerta, gente que brega al 100. Gente que simplemente no les caigo bien. Perdona, tú sabes si no te caigo bien. Con las nalgas para arriba pa' caerte mejor. Tírame al medio en la radio, a mí qué me importa. Ayer que le gusta hacer el papel de chota. Sí, sí, chote lo que eres. No la disfraces, no, tú chote lo que eres. Quien divulga información en los medios, en la radio, es capaz de chutear a cualquiera en el barrio. Usa la lógica. Pero como aquí patrocinamos licetería, vamos todo el mundo a destruir la familia. Vamos a causar más divorcio y a crearle a los niños traumas psicológicos. Estoy orgulloso, sí señor, porque Puerto Rico lo hace mejor. Felicito a los medios de comunicación, a las pirañas que manipulan la información. Son unos malditos amarillistas, casantes de poner en contra a los artistas. Por eso es que le enseño a mis hijos a no creer en los periódicos ni en la revista. Toda esa basura sensacionalista. Ni a la guasa que muchos fequeros dicen en sus entrevistas. No seré el artista que quiere que sea. Seré el artista que quiero ser. Nadie me controla ni soy esclavo en la fama. Esa sucia me ha hecho daño, me quiere y me difama. He sido así desde niño. Desde que tenía el piruli y la piño. Ahora que soy yankee me da más cariño. Porque todos quieren a Raymond. Todos quieren a Raymond. Yo también los quiero. Adora a la gente que le critica y no le grita. Gracias vos por decir la verdad. Claro que yo quiero que me critica, recuerda que lo que tú digas de mí me tiene sin control. Sin alarma. Dime que ando por ahí gozando lo mío. Hombre, que en Italia. Dime qué rayo puedo hacer yo si hay gente mala. Nah, yo soy bueno. Solamente seguí siendo yo. Gracias a todos mis fanáticos por apoyarme en las buenas y en las malas. A ustedes les debo todo, todo lo que representa Daddy Yankee. Y gracias a la buena prensa, porque no todos son iguales. Cartel, cartel, cartel. Realmente.